returns to. Sean bienvenidos a este nuevo podcast, A la Bestia. A la Bestia. Un programa donde con humor se tratarán temas de actualidad, noticias y otros varios enfocados en la cultura pop, especialmente en cosas que vimos en nuestra infancia como videojuegos, películas, series y caricaturas de los 90s, de los 2000 y, por qué no, de estos tiempos también. Claro que sí. Mi compañero, Gibran, estudiante de la licenciatura de Economía, músico y ex stripper, es melómano y de voz muy sensual. Gibran, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas. ¿Sabes qué te faltó también de las antiguas profesiones? Ahorita ya no la puedo ejercer porque ya estoy viejo, ya estoy grande, ¿no? Para los estándares occidentales. Sin embargo, durante mucho tiempo, así me pagué mis estudios, era cliente de Sugar Mommies. Entonces, pues es un negocio bastante rentable. Se paga con sangre a veces, pero... Sudor y sangre. Pero no pasa nada. O sea, al final de cuentas, trabajo es trabajo. Exactamente. Trabajo digno. Trabajo digno, sí. Y sobre todo porque generaba bienestar. Generaba bienestar a las personas. Entonces, pues eso es lo importante. Bueno, pues mi nombre es Jaime. Soy licenciado en periodismo y trabajo en televisión y en redes sociales ya desde hace algunos años. Bastantes. Bastantes años. Mi pasión son algunos temas, las películas de terror, entre otras cosas, deportes, fútbol. Pero bueno, la idea de este podcast, Gibran, es que la gente se informe junto a nosotros. Así es. O sea, la parte más importante de este podcast, A la Bestia, es... A la bestia, mamón. No, la parte importante es que se informen a través del entretenimiento. Exacto. Siempre es muy importante que las cosas que hagamos, cualesquiera que estas sean, nos provoquen bienestar, placer, nos entretengan. Entonces, lo que queremos es informarle cosas diversas de diferentes temas y que se entretengan. ¿Cuál es el objetivo que comentábamos hace unos cuantos minutos? El objetivo, uno de los objetivos de este show es que ustedes, compañeros, amigos, apreciable audiencia, puedan ganar las discusiones de sus compas en las pedas. O sea, con la información que les vamos a dar, la cual siempre está científicamente probada, van a poder ganar las discusiones. Entonces, pues, qué placer más grande que poder ganar. Tener la razón. Exactamente, que tener la razón todo el tiempo, sí. Exactamente. El formato de este programa, Gibran, te platico, no, ya sabes, platico, son, vamos a desarrollar tres temas diversos, no necesariamente tienen que ser noticias, pero podemos agarrar temas actuales, pero así también vamos a hablar de películas, series, caricaturas que vimos, puede ser literatura, puede ser deporte, vamos a abarcar muchísimos temas, va a ser muy amplio, pero de una manera relajada, divertida, claro. Entretenida, que la gente pueda escuchar esto mientras va al trabajo, mientras está en su casa, mientras lava los platos, queremos que se diviertan, exactamente, que la pasen muy bien y que como dijimos, se informen. ¿Por qué A la Bestia, Gibran? Porque esta frase es muy característica de acá del norte del país. Sí. Hay que mencionar, pues miren, nosotros estamos ubicados en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Entonces, acá cuando nosotros de morros, de más morritos, de más chicos, pues no nos permitían decir malas palabras. Entonces, cuando algo nos causaba mucha sorpresa, nos sorprendía de sobremanera, para no decir a la ver, decíamos a la bestia, güey. Entonces, a la bestia, mamón. Entonces, eso es lo que, incluso voy a contar una anécdota rápido. En una de las orquestas en donde tocaba, andaban los músicos ahí platicando, ya músicos señores que en este momento, a marzo del 2020, ahorita ya tienen como 60 años, 70 años, y decían: oye, lo que pasa es que el saxofón desafinó. Y ellos mismos decían: a la bestia. O sea, ya bastante, bastante generalizada esa frase. No sé dónde se habrá originado ni desde cuándo, pero lo que sí sabemos es que nosotros desde la primaria lo decíamos, sí. Cuando nos sorprendía bastante algo, como por ejemplo el gol de Oliver Atom con Tom Misaki. Ah, como chingado. Cómo no. Como también, esto ya de manera un poquitito nada más reciente, cuando todos los caballeros dorados de los Caballeros del Zodíaco rompen la pared en la saga de Hades, no mames, güey. O como cuando Goku, no sé, tú qué anécdota tengas que dijiste, la Genkidama, no seas mamón. No, o sea, ay, sí, a la bestia. O sea, hay bastante. A mí bastante. Me impresionó mucho la primera vez que murió Goku. ¿Yo? Sabes, a la madre, cabrón. No, sí, sí, bastante. A entonces, la bestia. A la bestia. Eso sí, a dije bestia. Porque era un niño que no quería decir unos días después. Pues esa es la razón de por qué. Porque queremos sorprenderlos y que cuando ustedes escuchen la información que les vamos a proveer, digan, a la bestia. O sea, esa es la idea. Y porque siempre la sensación de sorpresa genera mucho placer y bienestar, y que esa es la idea, pues, de por acá, ¿no? Muy bien, Gibran. Pues, si quieres, ya comenzamos con el primero de los temas del día de hoy. Por supuesto. Que hoy sí nos vimos, que hoy sí nos reunimos para hablar de un tema muy reciente. Que no podemos dejar de hablar, no, porque se no, está hablando. Aunque más quiera uno, se tiene que hablar de esto. Se tiene que hablar. El tema que vamos a desarrollar es el de coronavirus, específicamente el COVID-19. ¿Qué es el COVID-19, Jaime? Tú ya lo tienes ahí a la mano. ¿Qué es el COVID-19? Mira, primero te voy a explicar lo que son los coronavirus. Es una familia de virus muy extensa. Es decir, no solamente el COVID-19 es un coronavirus. Hay varios más, pero este fue recientemente descubierto. ¿Okay? Los coronavirus pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que pueden causar infecciones respiratorias que pueden ir desde un simple resfriado común hasta una enfermedad muy grave. ¿Okay? Sí. Específicamente el COVID-19... es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus descubierto en diciembre del 2019 la región de Wuhan, China. Es cierto. Por eso el nombre COVID-19 representa el año en que fue descubierto. De hecho, este coronavirus era conocido como el coronavirus de Wuhan, pero la Organización Mundial de la Salud, junto con los gobiernos del mundo, pues se dieron cuenta que este nombre pues no le convenía, sobre todo a los chinos, ¿no? Porque esto provocaba una especie de racismo. Ok. Entonces se decidió cambiar el nombre a este, el COVID-19. No sé si te acuerdas cuando pegó acá en México la influenza H1N1. Que también fue objeto de racismo. Sí, claro. También fue objeto de racismo y sacaron, como los vamos a documentar ahorita al rato, muchos memes. Cuando todavía los memes no estaban tan virales, ¿no? Estamos hablando que la H1N1 sucedió hace 10 años, 11 años. Entonces, el 2009. 2009, ya algunos años. En ese sentido, yo creo que México ya tiene experiencia, ¿no?, en tratar estas cosas. Habría sí, que ver. Se supone que sí, pero quién sabe. Se supone que sí. No solo vamos a desarrollar el tema así, viendo lo que es muy importante, pero también vamos a hablar sobre memes, lo más divertido del tema. Que por supuesto hay un sinfín de memes muy, muy, muy chingones. Y la otra es las teorías de conspiración muy importantes. Sobre todo porque las teorías de conspiración en muchas ocasiones suelen ser la realidad. Ay, cabrón. Sí, sí. Bueno, te voy a contar, si quieres, un poco sobre los síntomas. Muy importante. Sí, es muy importante. Los síntomas más comunes son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Gradual, o sea, poco a poco. Primero te sientes cansado, después te llega la congestión nasal y así gradualmente, como bien dices, hasta la diarrea. Hasta que te cargue la chingada. Habrá sido que por eso se acabaron los rollos de papel, ¿no? Cierto. No había pensado en eso, tierra. Los rollos de papel se acabaron. Porque causa diarrea. Pues, sí. No, lo que pasa es que la gente se informa, cabrón. La gente se informa. Entonces digo, no, esta madre provoca diarrea. Y tratando los de ignorantes. Nosotros voy a tratar de no decir malas palabras. Nosotros, pues, sin saber, juzgamos muy rápido. Y ¿por qué se están llevando todo el papel, cabrón? No, pues porque provoca diarrea esto, cabrón. Provoca diarrea. Entonces, misterio resuelto. Tuvieron razón. Es importante ver que algunas personas se pueden infectar, pero no desarrollar ninguno de los síntomas, lo cual es peligroso. Ok. ¿Okay? La mayoría de las personas, que es alrededor del 80%, se recupera de la enfermedad sin necesidad de ningún tratamiento especial. Con puro caldito, digamos. Puro caldito de pollo. Alrededor de una de cada 6 personas desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores, muy importante, y las que padecen afecciones médicas como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar las enfermedades graves respiratorias. Y hay que poner atención en esos datos porque hay que recordar que nosotros estamos aquí en México. ¿Y cuáles son las enfermedades más comunes? Más bien, los padecimientos más comunes. La hipertensión, la diabetes y la obesidad. Entonces hay que poner bastante atención en eso, porque digamos estamos un tanto vulnerables ante el COVID-19. Es importante cómo se propaga. Las personas pueden contraer la enfermedad estando en contacto con otras personas infectadas por el virus. La enfermedad se propaga de persona a persona a través de las gotículas, estas gotitas que soltamos procedentes de la nariz o la boca, que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Que estas gotitas o gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a las personas, de modo que otras personas tocan los objetos y estas superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca, y ahí es donde empieza el problema. Y la característica de este COVID-19 es que es sumamente contagioso, ¿no? Muy contagioso. O sea, parece ser que ese es el principal problema, porque es tan contagioso que después satura los sistemas de hospitalarios de los países. Ese es uno de los grandes problemas, porque la tasa de mortalidad, por ahí tenemos el dato, apenas es apenas llega al 4%. O sea, es una tasa de mortalidad muy pequeña. Sin embargo, el que sature los sistemas de salud de los países empieza a generar una reacción en cadena que van complicando las cosas, ¿no? Bien, en las cifras actualmente son este mes de marzo, estamos el día 14, mediados de marzo, son alrededor de 150 mil personas las que han sido contagiadas en todo el mundo. De estas 150 mil personas, poco más de 5 mil muertos. Poco más de 5 mil muertos. Y más de 70 mil personas han sido curadas. Están contagiadas. Ahora, hay unos datos que ahí los vamos a compartir. Estos datos los sacamos de una página muy bonita que se llama Information is Beautiful. En Facebook, búsquenla. Y ahí esa página tiene una serie de estadísticas y gráficas que nos muestra, pues, más o menos el comportamiento estadístico del COVID-19. Y ahí nos muestra, Jaime, lo que nos has estado diciendo, cómo la población de mayor riesgo son las personas mayores de 60 años, porque ahí es donde ¡pum! se disparan los contagios. Entonces, y mira, de hecho aquí le estoy viendo, personas de 0 a 9 años, 0%. O sea, los niños parece ser que están libres de esto, lo cual, pues, es una buena noticia. Sin embargo, y aguas, ¿no? Si te pega, si tienes más de 80 años, si te pega, hijos, aguas, porque sí, es mucho riesgo. Visiten esa página, Information is Beautiful. Ahí lo vamos a poner, la liga ahí en la descripción para que la visiten, porque da bastantes datos muy importantes sobre el COVID-19 que los vamos a estar recuperando aquí. Repasamos rápido las medidas de prevención. Lavarse las manos a fondo y con frecuencia usando desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Mantener una distancia mínima de 1 metro entre usted y cualquier persona que tosa o estornude. Eso está cabrón, porque no sabes cuándo alguien va a toser. Exactamente, pues, y luego uno ya está acostumbrado a llegar, ¿qué onda, cabrón? ¿Cómo estás? Sí, pues uno es muy efusivo al momento de saludar, da abrazo, beso. Sí. Pues, están pidiendo que los saludos sean de lejitos. Y ya, ¿dónde fue? En la Champions, ¿no? Cuando en el Liverpool, Atlético de Madrid, el técnico de Liverpool se enojó porque le andaban dando chócala, güey. Y él les dijo, no hay que saludarse, cabrón. Se ve el video bien suave, cómo se enoja Klopp. Y lo regaña la afición ahí de Liverpool, que qué juegazo fue, por cierto. Pero sigamos con el COVID-19. Y por supuesto, otra medida de prevención es evitar tocarte los ojos, la nariz y la boca con tus manos. Claro. Y muy importante, cubrirte la boca y la nariz con el codo doblado, lo que le llaman un estornudo de etiqueta. De etiqueta, así es. Para que no disperses, digamos, estas gotículas o gotitas que infectan a las demás personas. ¿Sabes que Si te sientes mal de gripa, es quedarte en casa. O sea, puedes salir estornudando a la calle. Eso es muy importante acatarlo. No sé, yo tengo dudas si en las empresas eso ya está definido. Pues fíjate que es un buen punto que tomas, Jaime, porque justo el Fondo Monetario Internacional ya emitió una serie de recomendaciones a todos los países. Y una de esas recomendaciones es que le dice a los gobiernos, compas, las empresas que tengan que parar porque su personal se enfermó o porque está en riesgo de contagiarse del COVID-19, hagan el paro, compas. Ustedes absorban los sueldos y salarios de los trabajadores para aliviar de cierta manera a las empresas Y que las personas se mantengan en su casa. Pues, o sea, hay que subsidiar, como una medida preventiva de mayor dispersión del virus, hay que subsidiar los sueldos y salarios de las empresas que estén afectadas, ¿no? Entonces ya el Fondo Monetario Internacional ya está dando, pues, sugerencias, recomendaciones a los países. Muy bien. Pues si quieres, Gibran, muy interesante. Nos vamos con las teorías de conspiración. Ay, ay, ay. Muy importantes, muy variadas. Algunas chistosas. Algunas que sí te ponen a pensar, la verdad. Así es. Y bueno, vámonos con la primera teoría de conspiración. Muy bien. Bueno, pues como te decía ahí, las teorías de conspiración, yo traigo dos muy importantes y creo que son las compartidas. La primera de ellas es que el virus fue fabricado en un laboratorio. Puede. Esta teoría dice que fue desarrollado utilizando técnicas de ingeniería genética en el seno del Laboratorio Nacional de Seguridad Biológica de Wuhan, okay. El único de nivel 4 que existe en China. Okay. El objetivo, según los conspiranoicos que llenan las redes sociales con esta teoría, dice que como esta enfermedad afecta a las personas ancianas. La población. La población, así es. Ya sé para dónde va. Entonces, esta teoría dice que se habría creado por el gobierno chino para acabar con la población de mayor de 80 años, lo cual representa un gasto para todos los ciudadanos. Sí, pensiones y todo eso. Entonces, esa está muy cabrona, Está buena porque el objetivo sería diezmar a la población de ancianos para evitar que sean una carga económica. Ahora, vamos a suponer que sea cierto, ¿no? Pues quiere decir que tan cabrones los científicos para decir no, nada más personas de la tercera edad van a verse afectados. Sí, no, o sea, para decir aparte. Muy selectivo. No, están cabrones. La otra teoría, que es de esta misma del laboratorio, que fue creada en el laboratorio, sería que fue creada para acabar con la disparidad de género, ya que la mayoría de las víctimas mortales son hombres, según dice esta teoría. Y en China viven 30 millones más hombres que mujeres. Órale, eso tampoco lo sabía, Y la otra es que el virus se pudo haber escapado por simple accidente o descuido, y entonces se fabricó en el laboratorio, pero se les chispoteó y se les salió la chingada. Y pues hizo todo mal. Es madre que hemos estado viendo. Porque la otra teoría, que también está muy buena y que ya tiene repercusiones políticas, ¿verdad? Es que fueron los Estados Unidos, los que de alguna manera crearon este virus y lo insertaron allá en Wuhan, China, para no solamente ganar la guerra comercial que estaba, pues tenía prácticamente todo el año pasado, ¿no? En ataques mutuos. Entonces, porque hay que decir lo siguiente: China ya es el primer país en Producto Interno Bruto en poder adquisitivo. ¿Qué es esto de lo que estoy hablando? Quiere decir que un dólar en China alcanza más que un dólar en los Estados Unidos. Así de pelado. Un dólar en China alcanza más que un dólar en los Estados Unidos. Entonces, en Producto Interno Bruto de poder adquisitivo, China ya le va ganando a los Estados Unidos, cabrón. Entonces, eso tiene repercusiones económicas en contra de los Estados Unidos. O sea, porque quiere decir que hay más comercio en China que en los Estados Unidos. Por tanto, si queremos mantener una superioridad económica en el mundo, hay que atacar al más fuerte, ¿no? Entonces, por eso dicen, hay que crear este virus. Vamos a insertarlo allá en Wuhan, China, y pegarle, darle duro a la economía del país asiático. Y pues es lo que pasó, se cerraron fábricas, la población está encerrada. Apenas hasta hace unos días la tasa de infección va hacia la baja. Sin embargo, ¿por qué digo que esto ya tiene repercusiones políticas? Porque a unos funcionarios allá en China se les ocurrió comentarlo, de que no, fue el ejército de Estados Unidos quien inoculó este virus aquí en China. Entonces, en los Estados Unidos, esto sucedió ayer 13 de marzo, mandaron llamar al embajador de China en los Estados Unidos para que dé explicaciones por esos comentarios que se dan allá en el país asiático. Entonces, esta teoría de la conspiración ya tiene sus repercusiones políticas y está muy buena también porque, pues como suele suceder, ¿no? Todas las teorías de la conspiración tienen fundamentos en la realidad que te hacen dudar. No mames, ¿será cierto, cabrón? No mames, es que tiene todo el sentido del mundo. ¿Será cierto o no? Vayan ustedes a saber. La otra es esta teoría que siempre aparece en las, en el caso de las enfermedades, que es por dinero. Supuestamente Bill Gates tendría la patente de una vacuna. Así es, el magnate de Microsoft sería quien esparció la enfermedad, okay, su corporación, para vender la patente de esta vacuna. Ok, sí suena... Que por cierto, ayer Bill Gates ya abandonó, ¿no?, la junta directiva de Microsoft. Oh, la abandonó, sí. La abandonó para dedicarse al 100% a sus vacunas, actividades filantrópicas. Que a lo mejor por ahí puede... Sí, es cierto, claro, no sé qué es, sí es cierto. La realidad es que las teorías de la conspiración tienden a estar muy bien fundamentadas con los hechos reales. El problema, pues, es comprobarlas. Y justo ahí está el encanto, pues, de la teoría de la conspiración. Pero como saben, ya la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos de todo el mundo han salido a desmentir. Exactamente. Dicen, no le resten. Así es. Que no los agarre desprevenidos esta enfermedad, porque es clave. Algo de, también estaba leyendo la otra vez un reportaje muy interesante de que una de las claves, por ejemplo, en Corea del Sur, que creo que es el tercer país, cuarto, más con más problemática de contagios. Pero en este país no tuvieron casi muertes. O sea, fue exactamente. Fue porque aquí sí se centraron mucho en la prevención. Exacto. En la prevención. En etapa temprana. No, y tomaron las decisiones que se tenían que tomar. Fueron estas costosas, porque generalmente las decisiones se detienen, pues, porque cuestan mucho dinero. Pero no, incluso salen las imágenes, pues, ahí de cómo están desinfectando todo el sistema del transporte metro, del metro. Y así una serie de pues, sobre todo esas instalaciones donde tienden a aglomerarse muchas personas, ¿no? Completamente desinfectados. Y sí, es como que la referencia, el ejemplo de lo que tienen que hacer los países. Corea del Sur. Aquí ya no estamos hablando de conspiración. Estos son datos reales. La Organización Mundial de la Salud ha felicitado a Corea del Sur por cómo le ha hecho frente a esta brote infeccioso. Y pues ha resultado para la población, le ha resultado bastante bien a la población de Corea del Sur. Otra cosa también, la realidad, como volvemos, hay que seguir las indicaciones que dan las autoridades sanitarias, de todo el mundo, que viene siendo la Organización Mundial de la Salud, como pues las locales, ¿no? Las locales. Y además son medidas muy fáciles, como lo comentabas ahorita, Jaime. ¿Quién no se lava las manos? No, pues al parecer hay un montón de gente que se lava las manos, ¿no? Es que van al baño. Entonces, no, hay que seguir, simplemente hay que seguir las indicaciones que dan las autoridades sanitarias para, independientemente de si se creó o no en un laboratorio esta enfermedad, hay que hacerle frente lavándose las manos, evitar aglomeraciones con personas. Si tienes estos síntomas que son muy parecidos a los de un resfriado común, quedarse en casa, obviamente visitar el centro de salud más cercano para que los expertos den un diagnóstico científico del padecimiento que traes. Y si llegas a ser un caso sospechoso, pues entra uno a un protocolo, pues, de aislamiento social para evitar la dispersión de esto. Bueno, Gibran, si te parece, pasamos a los memes y bromas referentes a ver, al sí, coronavirus. Sí, ahí sí ando un tanto... pues hay muchos memes, entonces hay que verlos. El primero que... Y muy importante porque está relacionado con la teoría de la conspiración. A ver, hay que verlo. Ya sabes que... Los Simpson predijeron. No seas mamón. Siempre. No, cualquier cosa mamón que pase, los Simpson lo predijeron. Sí, cabrón. Entonces, uno de los memes más vistos y que a la vez es una teoría de conspiración es que los Simpson predijeron en 1993 la situación del coronavirus. ¿Por qué? No sé si recuerdas este episodio en el que Homero hace compra a través del teléfono, de compras telefónicas. Entonces se ve que en la fábrica, que de hecho no es China, es lo que mucha gente hay, porque en el episodio es Japón donde pide el producto. Okay. Uno de los trabajadores del ensamblaje, de estos que guardan los productos en las cajas, estornuda dentro de la caja. Así es. Así que es. Llega a los Estados Unidos. Y lo que ha pasado es que en... La gente hizo un photoshopazo ahí en la escena donde aparece Kent Brockman dando las noticias. creo que es una, si no me equivoco, es una gripe la que llega de Japón ahí. En el episodio. En el episodio de los Simpsons, ajá. Entonces le pusieron ahí un photoshopazo que dice coronavirus atrás, así en la pantalla de fondo. Sí. Otro de los memes que se ha viralizado es este del compras de pánico de la gente. Que aparece la gente en el supermercado comprando, por ejemplo, salen los estantes vacíos. Sí. Y particularmente el papel sanitario es lo que se ha acabado en las tiendas. Y es algo que nosotros, bueno, hasta ahora me estoy explicando con esto de los síntomas de la diarrea, porque yo no entendía bien por qué la gente. El problema es que ya salió que a través del papel de baño, esto sí no sé si sea cierto, que a través del papel de baño se podía. Es un foco de infección de coronavirus. Sí, porque algunos científicos encontraron que en las heces fecales, en la mierda, pues encontró que el virus sobrevive muy bien, cabrón. Y pues obviamente se seca el virus y por el aire se empieza a esparcir el COVID-19. Entonces, pues aguas, cabrón. O sea, si compraron el papel sanitario como método de contención. No. Obviamente son memes, ¿no? Pero llama mucho la atención eso, que se han acabado. No sé si te comentaba ahorita. Ayer fui a una de esas tiendas de ventas del mayoreo a comprar pañales. No por la contingencia, ¿no? Comprar pañales porque ya se acabaron en la casa. Y era cierto, era verdad. Me sorprendió a mí mucho ver cómo las señoras, y pues también dones, ¿no? Pero mayoritariamente eran señoras, traían los rollos de papel, de esos de 32, un montón. No mames. De a 4, de a 5. O sea, que te quedas, no mames. ¿Por qué tantos? Pues bueno, pues porque a lo mejor está muy raro. La gente está enterada, saben que te puede dar diarrea. Tienen que prever esa situación. No, está muy, muy, muy chistoso. Otro de los memes que, bueno, de los más importantes que hemos visto se deben a, bueno, la misma cultura de los mexicanos. No sé si has visto este meme que sale el coronavirus, que salen, por ejemplo, unos luchadores ahí partiéndole la madre, y uno es el Broncolín, otro es miel con limón, el té de canela, los remedios caseros. Sí, que esos métodos. El Vicks Vaporub y la chingada. Nunca falla, cabrón, que siempre lo alivianan a uno. Yo vi otro meme, otro que te dice así, te da medio risa, que viene así, en una primera viñeta sale el COVID-19 bien monstruoso, ¿no? ¡Cala la madre, cabrón! Nos va a pegar. Y en una viñetita abajo viene caldo de pollo. Y sale como el COVID-19 sale espantado así. Y en otro, con la misma narrativa, en vez de salir espantado, sale el COVID-19 todo triste. Así, no, pues ni pedo, en México ya no lo voy a hacer. Ah, cabrón, estamos viendo otro meme, ¿no? Otro meme de cómo está el COVID-19. Como estas fuerzas especiales antisecuestros cuando quieren derribar una puerta. Puerta. Y esa puerta es el. Es México, cabrón. Esa puerta es México. Y está haciendo contenida. ¿Con qué chingados te sale? Es una bichón. ¿Qué es esa madre? Es un palito ahí amarillo. Es un chetos, cabrón. Es un chito y arriba tiene por medio Photoshop, cabrón. Por medio Photoshop el estudio del IMSS, ¿no? El Instituto Mexicano de Seguro Social. Es la contención, cabrón. Unos chetos, cabrón. Un cheto está deteniendo la puerta para que no se rompa, ¿no? Cuando el coronavirus quiere entrar a la puerta es México, y el cheto que detiene. Detiene la es el IMSS. Como el cerrojo, ¿no? No mames, está bueno, no me había visto. Pero bueno, vamos a cerrar ya con este tema, Gibran, si te parece. Hay que cerrar el tema recordando las medidas preventivas, que es lavarse las manos constantemente, mantener buenos hábitos de limpieza también en el hogar y en el trabajo, evitar abrazarse, saludarse de manos, y cuando se estornude, hacer el estornudo de etiqueta. Claro, la recomendación es que no le gane el miedo. No les tiene que ganar el miedo, La tasa de recuperación es muy alta, y pues ahí está la información, ahí está la información. Y muy importante informarse, hacer caso a solamente fuentes confiables de información, nada de cadenas de WhatsApp y la chingada. No, que es WhatsApp y que las tías y la chingada, no, cabrones, no. Toda la información que venga de las autoridades sanitarias. Exactamente. Así es. Pues bueno, vamos a dar pie a nuestro segundo tema de este día. Pero si te parece, Gibran, déjame hacerte una pregunta. Muy bien. ¿Tú sabes cuántas veces ha muerto Krillin? Sé sí, porque en Dragon Ball no murió. De veces, pero no tengo la cuenta. Para ser exacto, 6 veces murió. Total de 508 episodios del anime Dragon Ball Z. Bueno, pues si quieres, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar esta cápsula del personaje de la semana, que es precisamente Krillin, este peloncito amigo de Goku? Y aparte, muy suertudo, cabrón, sí, porque se quedó con la androide número... Con la güerita, ¿no? La güerita. Tuvo un hijo con la androide número 18. La androide número 18, así. Gracias por acompañarnos en esta semana de estreno en el nacimiento de nuestro podcast. En esta sección semanal, te contaremos la biografía y datos interesantes que quizás no conoces de personajes célebres de la televisión, los deportes, la cultura, el entretenimiento o cualquier ámbito que a ti te gusta. Esta semana debutamos con uno muy especial. Se trata del peloncito mejor amigo de Goku y célebre por sus múltiples muertes. Ya sabes de quién estamos hablando, ¿verdad? Científico, libera a Bulma. Quedaremos con los brazos cruzados. No es justo. ¿Y yo qué quería? ¿Y yo qué quería? ¡Casarme por lo menos una vez en mi vida! Pero parece ser que a algunos no les afecta en nada. Esto quiere decir que es mi turno para pelear. Yo me encargaré de este payaso. ¡No lo hagas! ¡Ese sujeto puede lastimarte! ¡Es muy fuerte! ¿Por qué siempre me Krillin es un personaje creado por el mangaka japonés Akira Toriyama para el manga Dragon Ball, publicado en el año de 1984. Fue el primer rival en artes marciales de Goku para después convertirse en su mejor amigo. Krillin era un niño con un gran potencial, pero que a veces usaba las mentiras para sobresalir en el entrenamiento. Junto a Goku, fueron discípulos del gran maestro Roshi. Si pensabas que Krillin era calvo, estás muy equivocado. Este se rapaba la cabeza debido a su entrenamiento como monje en el templo de Orin. Y esos 6 puntos que llevaba en la frente no eran lunares, sino tatuajes. Su principal rasgo, sin duda, es que carece de nariz. Fue un destacado peleador en los torneos 21 y 23 de las artes marciales, llegando a semifinales y cuartos de final respectivamente. Algo muy importante a considerar es que Krillin es el terrícola más poderoso en los mangas. En el anime, el más poderoso es Ub, pero como sabemos que se trata de una serie no canónica, pues ni atención le prestamos. En Dragon Ball Z, Krillin entrena junto a Tenshin Han, Yamcha, Chaos y Yajirobe en el palacio de Kamisama a la espera de la llegada de Vegeta y Nappa, quienes llegarían a la Tierra luego de que Goku sacrificara su vida y asesinara con ayuda de Piccolo a Raditz. Inolvidable también es el viaje que realiza junto a Gohan y Bulma a Namekusei para recolectar las esferas del dragón, teniendo que aliarse con Vegeta para derrotar a las fuerzas especiales Ginyu. Krillin es recordado especialmente por ser uno de los personajes de las series animadas que más veces ha muerto, pues el simpático calvito falleció un total de 6 veces para posteriormente ser resucitado por sus amigos. Krillin salió ganón y logró casarse con la bella androide número 18 para procrear a la pequeña Marron. Un personaje inolvidable y muy querido por todos, simpático y muy valiente. Así recordamos al eterno mejor amigo de Goku. Krillin es el personaje de la semana en nuestro podcast. Bueno, pues si te parece, Gibran, pasamos al segundo tema de esta semana. En este sí yo voy a ser un simple espectador y te toca a ti siendo tu fuerte, pues, esto que estudias, que es economía. Estamos hablando de la guerra petrolera, ya que los precios del petróleo sufrieron su mayor derrumbe desde la guerra del Golfo en 1991. Así es. Los principales productores de Arabia Saudita y Rusia comenzaron una guerra de precios que amenaza con inundar los mercados de energía con suministros y reducir los ingresos petroleros de México. Así es lo que dice. Ahí sí, Gibran, lo que puedas iluminar. No, pues es muy fácil, ¿no? Es muy fácil. Aquí la cosa, el mayor importador de petróleo en el mundo es China, cara. Okay. China, el mayor importador de petróleo en el mundo es China. Es el que más necesita. ¿Por qué? Pues no es casualidad, pues, que sea la economía que más crece en la actualidad, con tasas de crecimiento del 6-7%. Para ponerlo en contexto, actualmente los Estados Unidos, que es la economía más grande del mundo, crece al 2%. Cabrón. Entonces imagínate, o sea, el China está encabronado. Está encabronadamente creciendo. Creciendo mucho. Entonces, para poder crecer necesitan, obviamente, de energía. ¿Cuál es la principal fuente de energía ahorita en este momento? Pues el petróleo, ¿no? El petróleo para hacer trabajar. Hombre, ya imagino la cantidad de fábricas que tienen allá, ¿no? Usan un chingo de plástico, güey. No, sí. De hecho, chingo de plástico. De hecho, aguanta, güey. Entre paréntesis, el plástico que a veces aquí se recicla, hablando de Hermosillo, Sonora, o sea, siendo muy, muy puntuales en la ubicación, se juntan, ¿no?, en las recicladoras y los envían a China, precisamente. No directamente, no pasan por diferentes aduanas, pero lo envían en China, y en China lo que hacen no es reciclarlo, cabrón, sino es quemarlo para producir, pues, energía para diferentes tipos de fábricas, ¿no? Entonces demanda mucha energía ese país, un montón. Pues bien, cuando se empezaron a cerrar las fábricas por el brote del COVID-19, el que más petróleo necesitaba en ese momento, que China, dijo: no, pues ahorita no necesito, cabrones, pues porque no están produciendo mis fábricas, bajó el ritmo de trabajo. Entonces, en la teoría económica, cuando un producto es muy demandado, cuando demandado estamos diciendo que todo mundo lo quiere, pues mientras más lo quieran las personas, los precios suben más. Claro. Mientras menos lo quieran las personas, los comerciantes prácticamente dicen: no, cabrón, te lo regalo. Bueno, no te lo regalan, pero sí, llévatelo, cabrón. Si me compras uno, te doy tres acá. O sea, los precios caen mucho. Pues bien, volvemos. China, mayor importador de petróleo en el mundo, no demandó tanto petróleo. Los precios del petróleo empezaron a caer. Entonces la OPEP, que agrupa los principales países petroleros del mundo, entre ellos México, se reunieron allá en Suiza, se reunieron y dicen: compas, pues ¿qué está pasando? Los precios del petróleo están cayendo, ¿qué hacemos? Normalmente, cuando surgen este tipo de crisis globales, dicen: bajemos la producción de petróleo, que haya menos petróleo en el mundo para que los precios otra vez vuelvan a subir. Mientras menos petróleo haya, va a ser más demandado, entonces los precios van a subir y pues tenemos nuestros márgenes de recuperación, ¿no? Pues bien, se reunió la OPEP, como te digo. Sin embargo, Rusia, que es un productor importante de petróleo, dijo: no, cabrones, yo voy a seguir produciendo el mismo ritmo de barriles de petróleo e incluso voy a subirlos, cabrón. Digamos, contra lo generalmente, lo comúnmente establecido ante estas crisis. No mames, dijimos: ah, o sea, tú no le vas a entrar aquí, como queriendo sacar ventaja, pues, Rusia. No, no, ustedes reduzcan su producción petrolera, yo voy a seguir con mi ritmo de producción y pues obviamente lo voy a dar más barato, pues, para que los países me compren petróleo a mí. ¿Qué sucedió? Arabia Saudita, que es el mayor productor de petróleo en el mundo, produce de cada 100 barriles, produce como 70, o sea, muchos. Uh-huh. Tienen capacidad, se le llama capacidad de mercado, de imponer precios. Le dijeron: no, compa, le dijeron a los rusos: si va a ser así, entonces yo voy a bajar mis precios de petróleo y voy a aumentar la producción, cabrón. Entonces imagínate, hay más oferta a precios muy baratos, pues obviamente la gente va a comprar, pero le van a comprar al que te dé el petróleo más barato. Como hay muchos barriles que vender, pues te los doy más baratos, no hay pedo. ¿Qué? Pero no solamente dijo eso Arabia Saudita, no te los voy a dar al precio que los tenía en el momento que decidí aumentar la producción. No, güey, no, dijeron, no, se los vamos a dar, vamos a producir más y se los vamos a dar más baratos, cabrón, o sea, más baratos. Pues eso, si Arabia Saudita es el mayor productor de petróleo en el mundo, a los demás países que no tienen tanto poder de imponer precios, no les quedó más que seguirle la corriente. Y lo hicieron, digamos, dentro de la teoría económica, es lo que es lo recomendable. O sea, no puedes quererle ganar al mayor productor. No tienes arma, no hay otro país que se pueda imponer en este momento a Arabia Saudita. Yo me imagino, sin ser experto, que Rusia sabía lo que iba a pasar. Entonces fue una jugada calculada, ¿no? Fue una jugada calculada. Entonces, y tú me podrás decir, está bien, Gibran, está bien, todo esto es, digamos, geopolítica. ¿A mí en qué me afecta eso, no? Pues eso es lo que te iba a preguntar. ¿En qué manera afecta esto a México? Y ¿qué manera nos afecta a nosotros? Pues principalmente uno de los ingresos más importantes de dinero para el gobierno mexicano, sea del partido que sea, es Pemex, cabrón. Entonces el gobierno hace sus presupuestos tomando como referencia el precio del barril. En este año el precio de referencia fueron $50 por barril. Pues con esta guerra petrolera entre Rusia y Arabia Saudita cayó hasta 25, incluso ahorita no está en 25, ¿no? Ya subió un poquitito más. Pero imagínate, o sea, estás trabajando con la mitad de lo que tenías presupuestado. Entonces, eso para el gobierno federal le afecta en los programas sociales que están implementando, y también afecta en que no tienen, en un primer momento, todavía sin entrar a profundidad, afecta en que no tendrían todo el dinero suficiente para invertir en todos estos proyectos de infraestructura. ¿De qué estamos hablando? Lo que siempre genera crecimiento, digamos, de la economía son los grandes proyectos de infraestructura. O sea, de que vamos a crear un superpuente, cabrón. Uh-huh. Un superpuente. ¿Por qué? Porque la construcción es muy rentable, ¿no? Es muy rentable porque no solamente gana la principal constructora, sino los que les dan las varillas, los que hacen cemento, los que hacen los cables para la electricidad. O sea, para construir se generan, se intervienen muchos sectores económicos. Entonces, por eso se recomienda a los gobiernos de todo el mundo que le inviertan a la construcción, y sobre todo de grandes proyectos le recomiendan mucho. Pues bueno, pero ahorita ya no va a haber dinero para eso, cabrón. Entonces, y vamos bajando. Entonces, si no hay dinero para eso, las empresas no van a tener incentivos para invertir, y aquí ya es donde nos afecta directamente. No habrá generación de empleo. Uh-huh. Si no hay generación de empleo, las personas no tienen para consumir, no tienen dinero para consumir. Entonces, si no hay consumo, baja la producción de alimentos, sea de manufacturas, de lo que sea. Entonces, si no hay producción, si la producción baja, entonces las empresas, si empiezan a analizar muchos escenarios. Pero como te decía ahorita con lo del petróleo, a menor producción, menor oferta. Y si llega a haber demanda de esa producción, los precios vuelven a subir. Entonces, una de las posibilidades es que los productos de primera necesidad eventualmente suban de precio. Es una de las posibilidades, que eso entonces que afecte al bolsillo. Ahora, otra de las posibilidades es que, como no va a haber inversión por parte de la empresa privada, pues no va a haber crecimiento económico. Y el crecimiento económico pues le conviene a todo mundo, porque las empresas empiezan a competir entre ellas para contratar a los mejores trabajadores, y para poderlos contratar, las empresas te convencen a ti pagándote mejor. ¿Y qué nos proveen los sueldos y salarios, cabrón? Pues mayor bienestar, ¿no? Mayor bienestar. Entonces, todo eso, cabrón, todo eso no es que sea el fin del mundo, pero sí es un problemón que se acaba de meter tanto el gobierno del país, y para los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, no hay que asustarnos todavía, pero sí hay que mantenernos ahí a la expectativa, hay que estar al pendiente, Y esto puede pasar después si es que llegamos a superar esta emergencia del COVID-19. Sí, o sea, en cuanto... Por ejemplo, salieron los datos, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que en China ya están superando el problema. Están superando, ¿no?, el problema. Entonces, así es. Ya prevén que la cosa vaya para bien en China. Ya no se dé, o sea, el pico de infectados, de infecciones, así es, ya llegó a su punto más alto. Entonces ya va en descenso, ya va hacia abajo. Y el problema podría, digamos, pongámoslo así, superarse en China, que es lo que, según nos comentas, ha tenido este conflicto entre rusos y árabes. Y árabes, así es. O sea, si el mayor, el motor de la economía mundial es China, el motor ya empieza a necesitar petróleo, pues lo van a comprar, se lo van a comprar. Entonces, en teoría, los precios del petróleo van a volver a subir y los ingresos que tenían presupuestados en el caso del gobierno mexicano por medio de la venta de petróleo, pues se van a volver a aliviar. Ahora, existe un seguro, o sea, como hay seguros para todo, hay un seguro de que compró el gobierno de México, que si el precio del petróleo caía abajo de $50, este seguro entraba a... No es tan fácil así, ¿no? Pero para explicarlo así rápido, entraba al quite con pagar la diferencia, ¿no? Para que al menos los $50 siempre estén como un flujo constante. No es tan fácil así, pero podemos entenderlo de esa manera. Entonces, no es una catástrofe, pero sí es un problema serio que hay que atender. Y que una de las cosas buenas que hasta este momento, lo confieso, no he identificado si es una relación directa, que el precio de la gasolina bajó en algunas estaciones, que probablemente sí se deba a esto. Sin embargo, como en el caso de México, el precio de la gasolina sí está determinado obviamente por el barril de petróleo, pero hay que recordar que la gasolina, el 70% de la gasolina la importa México. Uh-huh. Entonces, y aparte, dentro de esa gasolina importada vienen varios impuestos que yo me imagino que el gobierno no va a reducir ese margen de impuestos para hacerse de ingresos justo ahorita que los necesita. Entonces es probable pues que ese descenso en centavos, pero que al final de cuentas es una diferencia, se deba a esta guerra petrolera. Entonces no es necesario alarmarse, solamente hay que mantenernos ahí al pendiente y pues esto es la guerra petrolera. O sea, el coronavirus nos está dando por todas partes. Exactamente, esa es la conclusión, cabrón. O sea, el COVID-19 en la madre le pegó ya a la producción petrolera y a las bolsas de valores, ¿no? Que cayeron pum, pum, pum, pum, pum. Entonces, está buena la fiesta. Bueno, se ve el panorama que esto vaya a... Están diciendo mejor, que probablemente... ¿En cuánto tiempo? Alrededor de mayo andan estimando que se alivianen estas cosas, ¿no? Pero platicando con otras personas, ahí con unos maestros de economía, todos coinciden que la única certeza que tenemos ahorita es la incertidumbre. La única certeza es la incertidumbre. No, es que estas cosas pues no siguen una lógica de mercado, ¿no? No siguen una lógica de mercado. Entonces, pues hay que mantenerse solamente informados y al pendiente de las cosas. Muy bien, excelente. Entonces, para cerrar este tema, que es la guerra petrolera, muy importante estar informados sobre lo que pasa. Porque siempre está tan caro el pinche dólar y todo lo que nos... Ah, sí, eso ya ni lo tocamos, ¿no? Pero obviamente afecta el tipo cambiario. En eso nos afecta también mucho, cabrón, porque pues la mayoría de los alimentos en México provienen de Estados Unidos y pues los tienes que pagar en dólares, cabrón. Los tienes que pagar en dólares. Entonces, que te suban un pesito el dólar, te afecta machine. Entonces, pero bueno, sí está todo relacionado. COVID-19, petróleo, tipo de cambio. Para la gente, en el caso de la ciudad aquí, Hermosillo, son que a la gente le gusta mucho ir allá a Tucson, pues a comprar shopping. Al shopping. Pues nada más que sepa, ¿no? Que saquen presupuestos ahí de a 25 pesos. Yo haría la referencia para que me sobre ahí un poquito. 25 pesos por dólar para que me sobre poquito. No sé, sí, porque ya 20 pesos ahorita en este momento ya te quedas corto. Muy bien. Fierro. ¿Te imaginas que el opening de Los Caballeros del Zodíaco hubiera sonado así? Son guerreros invencibles, valientes con talento. les gusta la justicia y Saori los llamó. Preparan una guerra para ser caballeros. La gente ya espera combates con crueldad y pelearán. Es justo el momento. ¿Quién ganará? La armadura de oro. Parece chiste, pero no lo es. Este pudo haber sido el opening de la serie, pues de hecho fue el que se grabó para la versión mexicana, antes de que el anime se transmitiera por TV Azteca. La canción fue escrita en nuestro país e interpretada por el cantante Ricardo Silva. ¿Por qué entonces el primer opening fue este? Los guardianes del universo al triunfar el mal. Darlos salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonando contra su canción, la canción de los héroes. Los ejecutivos de Toei, dueños del anime, decidieron meter la versión que se grabó en España, la cual es una traducción de la versión francesa del opening, interpretada por el cantante español Amado Jaén. La canción mexicana sí fue utilizada, pero únicamente para comerciales que hizo Bandai para vender mercancía de la serie japonesa. Tiempo después, la versión latina pudo tener su propia canción original con Pegasus Fantasy. Que en realidad es muy buena, no como la primera versión que nunca salió a la luz y que honestamente causa bastante risa. ¿Qué opinas? ¿Te hubiera gustado que fuera esa la versión para México o te quedas con el épico canto de guerra que conocemos como Los Guardianes del Universo? Nos vemos la próxima semana en tu sección de Humor Involuntario, solo aquí en el podcast A la Bestia. Pues si te parece, Gibran, vamos con el tercer tema de esta semana. Claro que sí. Y un tema, bueno, entretenido, digamos ya más cultural, más divertido que todo esto, a lo mejor tan técnico que hemos tratado. Y no es otra cosa que un movimiento que yo me he dado cuenta mucho últimamente que está llamando mucho la atención de los morros, que es el freestyle. El freestyle, cómo no. Y hablando de este tema, nos vamos a enfocar al máximo exponente del freestyle, quien por cierto acaba de retirarse a los 28 años. Y estamos hablando de otra persona que Mauricio Hernández González, alias Asesino. El Asesino, así el asesino. Es. Toda una referencia en esta expresión artística. Primero, Gibran, dinos, ¿qué es el freestyle? Bueno, el freestyle es una corriente artística que surge dentro del hip hop. Hay que recordar que en el hip hop una de las grandes virtudes es construir rimas. Y pues, sin entrar a detalles, tiene su propia estética musical, estética plástica, estética visual. El graffiti es más, ¿sabes?, que nada la improvisación. La base del freestyle es la improvisación y uno empieza a crear rap en el momento. Es decir, ese rap fabricado en ese preciso momento. En ese momento. O sea, incluso cuando vemos los festivales el más famoso, pues el que hace Red Bull, ¿no? Que es la batalla de los gallos, cabrón. Entonces, los jueces les ponen en una pantalla palabras. Entonces, a partir de esa palabra, los freestylers empiezan a improvisar, pero tenemos que tener en cuenta que es para atacar, en el buen sentido de la palabra, a un contrincante que es otro freestyler, ¿no? Entonces, entre ellos empiezan a darse un tiro de rimas y quien mejor las construya no solamente quien mejor construye las rimas, porque casi siempre a esos niveles de enfrentamiento van a ser buenas las rimas siempre. Uh-huh. ¿En qué califica? En la creatividad del tema que utilicen. Okay. los sí, porque los ya que estamos viendo este evento, es que ya estamos viendo a los más cabrones, ¿no? A los más cabrones. Sí, están muy cabrones los vatos. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente en estos niveles? ¿Qué tan creativo seas al momento de atacar a tu oponente? Okay. Siempre se trata de atacar. Sí, sí. De atacar. O sea, tienes que darle en la madre al que está con el que tú estás compitiendo. Exactamente. Porque haz de cuenta, es una pelea de box, cara. Okay, es una pelea de box. Okay. Entonces se trata de ganarle al oponente, cara. Entonces, ¿cómo le vas a ganar? Atacándolo, ¿no? Entonces, ya depende. Como en todas las cosas hay códigos no escritos, ¿no? Entonces no hay que meterse a lo mejor con las familias, con antecedentes delicados de los freestylers, pero en general sí se pueden dar en la madre, sí se pueden dar un buen tiro atacándose líricamente con la construcción de rimas, ¿no? Entonces, en el caso de Asesino... De hecho, Asesino fue tendencia en redes sociales, sí, porque fue. Anunció su retiro, digo, sorpresivamente... Este año 2020, él tiene apenas 28 años de edad. Un chavalón, el 28 años de edad. Él es de La Paz, Estado de México. Así nació es. En julio del 91, cabrón. Estuvimos viendo una serie de videos, cabrón, para poder hablar de esto con cierta soltura. Porque no somos expertos. Cabe mencionar que exactamente no somos un expertos. Tema que dominamos, pero no dado el expertos. Fenómeno este tan cabrón que, bueno, que yo he percibido que se ha desarrollado, sobre todo en personas cercanas, ¿no? Que ahora muchos morros aspiran a esto. Así es. A esto, a ser freestyleros. Hay morros que se juntan en las ahí en su calle, en su cuadra, y empiezan a pendejear ahí, tirándose mierda unos a los otros con estas pistas de fondo. Así es. Y aparte, una cosa que me ha llamado mucho la atención, se está impulsando mucho a la gente. En este caso, Asesino es un tipo profesional. No, o sea, no es un hobby esta madre. No es un hobby. Al cabrón le fue y le ha ido muy bien, y yo creo le seguirá yendo. Por lo que tú comentas, bueno, Asesino tiene patrocinadores muy fuertes. Patrocinadores macizos que... Bueno, uno de ellos es Red Bull. Así, ¿no? Red Bull, así. O sea, no. El gigante de las bebidas energéticas. Ahora, leyendo la biografía de Asesino, ha hecho su camino a base de trancazos, ¿no? No le han regalado nada. Y se nota que no le han regalado nada cuando uno escucha y observa sus videos, porque se nota cómo es una persona que a base de la experiencia de la vida logra construir en el momento las rimas. No, es realmente admirable lo que hacen estos camaradas, los freestylers. Y particularmente Asesino, ¿no? Tiene una habilidad compositiva en el momento realmente sorprendente, que modestamente yo lo acepto. Yo creo que no. Incluso luego, practicando, cara, incluso practicando. Hacemos un experimento ahí, a ver. Porque esto es, bueno, es base en creatividad, desde creatividad, luego. Pero sí, aparte tienes que tener una pinche velocidad de reacción, sí, bien cabrona. No, porque lo más rápido es formular estas ideas. Así es. En milésimas de segundo tienes que ir fabricando tú ya tus versos. Porque si han visto el freestyle y si han visto estos videos, es impresionante cómo les van cambiando las palabras que deben de utilizar, y ellos ya formaron una rima, porque aparte de todo debe rimar, o tiene, sea, que rimar, exactamente, y rimar bien, cabrón. O sea, no nada más que sea una ocurrencia, no, tiene que estar muy bien construida la rima a partir de lo que te está diciendo el oponente. Y pues por eso son estos retos, ¿no? Que en algunos casos, en vez de rimar sobre una palabra que te ponen los jueces, te ponen a rimar sobre un tema, que en el caso que a mí me sorprendió mucho, el tema era: ¿qué le envidias a tu oponente, cabrón? Entonces, todavía más cabrón, o sea, porque tienes que identificar en el momento qué le envidias al oponente y hacer una rima a partir de eso. El problema... Si a ti te toca en primer momento tirar la rima, a lo mejor pudieras pensar tú: uy, qué chinga me pararon, porque yo voy a ser el que va a empezar. Pero a mí se me hace que la tiene todavía más complicada el que te tiene que responder la rima, porque no solamente tiene que identificar en un lapso de tiempo de cuando mucho 20 segundos que le envidias al oponente, sino también ponerle atención a lo que te está diciendo el atacante y construir la rima en la cual tú te defiendes. Entonces, es realmente requieren de una habilidad lírica muy impresionante para poder cumplir con los estándares que te requieren estos combates, ¿no? Bastante admirable, bastante admirable. Y ahora, ¿por qué Asesino es tan admirado? Bueno, porque es talentoso, ya lo has dicho. Pero aparte, es el freestyler que es el que tiene más récords de competiciones ganadas, cabrón. Sí, tiene un montón de competiciones. Y ha ganado en México. O sea, en México es el máximo exponente del freestyle. Pero aparte ha ganado competiciones internacionales. Así es. Lo que lo ha convertido en el máximo exponente del freestyle en el idioma español. Así porque cabe mencionar. Sí. Que en estas competencias se dan contra MCs españoles, ¿no? Contra argentinos, contra peruanos, contra chilenos, venezolanos. Porque obviamente las cosas se tienen que ser comparables. Pues yo igual documentándome para este tema, me puse a pensar, ¿y podría existir un combate entre freestylers de habla inglesa y freestylers de habla española? Pues a lo mejor sí, cabrón, pero no se iban a entender tanto. Ajá, exactamente. Pues, la gente no lo iba a entender, o sea, sí, tendría que ser gente que hablaba. Exactamente, que entonces por eso hay que hacer las cosas comparables y existe, digamos, esta como circuito liga de freestylers de habla hispana en donde todo un continente entiende los insultos, entiende los modismos, en general entienden todo pues de la lengua española y por eso ser el mayor representante de toda una lengua no es poca cosa, cabrón, no es poca cosa. Yo los invito realmente a ver los videos porque son, aparte de que te diviertes mucho por cómo uno ataca al otro y cómo se defiende, ¿no? Es una habilidad mental impresionante, impresionante. Como Sage, cabrón. Así como... Impresionante. Impresionante. Asesino empezó en el 2008 a la edad de 17 años. Se unió a un grupo de rap. Eso es importante también porque creo nosotros conocemos la música rap, la cual desde luego tiene su base en el freestyle. Ahí se ve el talento de los que escriben letras. Pero digamos el rap o el hip hop como género es un género en el cual ellos componen su música, es decir, las rimas las componen, tienen su tiempo para fabricarlas. Creo que algo que llama la atención mucho del rap o del hip hop es la velocidad con la que cantan las Sí, rimas. Sí, sí. Hablando particularmente de Asesino, creo que su mayor virtud, y es muy admirable, realmente sorprendente, es la capacidad y la rapidez mental con la que construían en vivo los ataques contra sus oponentes. Realmente voy a contar los récords que tiene Asesino. Es el MC con más títulos internacionales ganados. Es el primer y único MC que campeonó en un nacional de Red Bull Batalla de los Gallos en un país ajeno al suyo. Así es. El otro es el primer y único tetracampeón nacional de Red Bull Batalla de los Gallos, primer y único tricampeón de Supremacía MC Internacional, primer y único bicampeón de BDM Deluxe, así primer es. Y único bicampeón de Ghetto Dreams League International, primer y único bicampeón de Good Level Fest, MC con mayor invicto en individual en batallas oficiales dentro de su país, o sea, México, alrededor de 8 años invicto, cabrón. 8 años invicto. Y es el único MC invicto en una FMS nacional y FMS internacional en conjunto. Cabe mencionar que es el año 2020. Se despidió del circuito de competición en México, consagrándose campeón internacional de Ghetto Dreams League. Y posteriormente se despediría del circuito internacional en la que sería su última competición para la cual había clasificado desde el año anterior, la gran final de FMS Internacional realizada en Perú. Ahí fue donde levantó su último título y se le despidió entre aplausos de compañeros, competidores y le lanzaron rosas rojas que el público pues le ofreció, ¿no?, en esta su última gran batalla. El video ahí se ve cómo lo despiden, realmente... Como se despide a los grandes, ¿no? A los campeones, ¿sabes? Porque sí, sí es un grande, sí es un grande. Entonces, Asesino es un orgullo mexicano. Sí, completamente. Y entonces ya pasó a la historia, a su corta edad de 28 años. Sí, para envidia de muchos, ¿no? Para envidia de muchos. ¿Qué será entonces de Asesino después de esto? No sé, probablemente. Mira, a mí me gustaría realmente que estoy hablando sin saber, pero. Si no tiene la teoría musical desarrollada, a mí me gustaría mucho que desarrolle esas habilidades para que las aplique en el hip hop nacional. Sería realmente interesante, incluso hasta placentero verlo y escucharlo, ¿no? Porque personas con esas habilidades requieren de las mejores herramientas para hacer avanzar el arte y la cultura nacional. Muy bien, pues con esto ya cerramos el tema y el programa esta semana. El programa esta semana, muchas gracias, Jaime. Bueno, Gibran, pues muchas gracias, siempre es un honor aquí estar contigo en la mesa y poder platicar, pues... pues poder informar a la gente, ¿no? Poder informar a la gente de manera entretenida, relajada. Fueron temas importantes los que hablamos y pues que nos esperen la próxima semana porque se vienen otros temitas. Así es, la próxima semana nos podrán encontrar. Les agradecemos muchísimo, muchísimo su atención. Gracias, Gibran. Gracias, Jaime. Pueden encontrarnos en redes sociales. Busquen a La Bestia por ahí en Facebook, Twitter, Instagram y en las plataformas de podcast. Así es. Esta es una nueva aventura que estamos emprendiendo. Así es. A partir de este año 2020, entonces bien agradecidos con la gente que nos escucha. Cualquier comentario, cualquier sugerencia es bienvenida. Desde luego que queremos escucharlos, queremos leer a la gente que nos está escuchando, ¿no? Así es, así es. Entonces con esto cerramos, nos vemos la próxima semana. Muchísimas, muchísimas gracias por su atención. Gracias, Gibran. Nos vemos en corto, muchas gracias, Jaime. Y estamos a la orden. A la bestia. A la bestia, man. Sorry, fierro.